Apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto, pero... Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suéltate la chesa. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a Destiempo. Cae la noche, caen las estrellas, caen las energías también, pero comienzan cosas nuevas como la caída de un meteorito que todo lo revienta y que hace renacer nuevos mundos. Y en esa caída es que Palabras a Destiempo retoma sus transmisiones en esta nueva sesión número 11 de Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica. ¿Cómo estás, Añeja? Vengo llegando atrasada al estudio. Ha sido una semana ajetreada. Claro, porque aún encerrado entre cuatro paredes las cosas se ajetrean. Nuestros mundos interiores a veces son un... Son más grandes, caos. Más grandes que el universo entero. Un torbellino, pero escucho la musiquita de... ¿Escucha la musiquita? ¿Escucha la musiquita o no escucha la musiquita? No, de hecho no. A ver. Aprieta eso. Ahí sí. Ah, ya, por eso me mirabas con cara de... Sí, no entendía. Escucho esta musiquita y es como un cable a tierra. Me devuelve a un tiempo más calmo. Claro. Y aquí a este sitio que tenemos con nuestras desconocidas y desconocidos radioescuchas, que a pesar de no conocernos, nos encontramos en este... mundillo llamado Palabras a Destiempo. Sí, pues en este mundo del destiempo donde nada pasa realmente, pero todo pasa al mismo tiempo. Y bueno, un episodio número 11 ya que estamos transmitiendo en esta temporada Venus, que se acerca a su final de temporada, no al final de Palabras a Destiempo, pero sí a un recambio, porque por aquí la amiga Añeja va a estar... vamos a estar emprendiendo rumbos diferentes, sí. Y eso nos va a llevar también a reinventar el programa, esta vez con la voz de la Añeja, pero tal vez limitada a otros espacios del programa. Al umbral, claro. Así que ustedes, si ya han estado escuchando, amigos y amigas de Radio La Tue, 93.5 FM en Coyhaique y patagonialibre.org a todo el mundo, si ya han estado escuchando nuestro programa y les gusta el umbral que se atraviesa con la Añeja, bueno, vamos a mantener ese espacio, obviamente, no lo van a perder, pero sí, desafortunadamente, esa voz, ¿cómo podríamos adjetivarla? No la adjetivamos, esa voz Añeja va a estar compartiéndose solamente en el umbral y no tanto en esta locución pimponeada. Por ahora, porque ahora que aprendimos radio, nos vamos a lanzar a las ondas electromagnéticas a jugar. Claro, nuevos experimentos por ahí. Sí. ¿Cómo están ustedes, amigos y amigas? Sigan en nuestra sintonía, porque esta noche que usted está disfrutando, tal vez con un mate, tal vez con una cerveza, tal vez a solas fumando un cigarrillo de algún color en la terraza o en el campo o en los 45 centímetros de su cuarto. Bajo la noche estrellada, donde sea. O quizás tal vez lo está escuchando de día ya, o de mañana, o de madrugada en otro espacio del planeta. Bueno, como sea, ajústese bien el cinturón, porque vamos a navegar esta vez hacia hacia un mundo bien extraño, ¿eh? Nos vamos a ir hacia el pasado, podríamos decir, pero un pasado que, como siempre ocurre en la historia, se reinventa y se vuelve a ocurrir de otra manera, ¿sí? Como que... Como un eco. Claro, claro. Yo me lo imagino más aún como un pliegue, como que la historia, si la imaginamos como una especie de cortina arrugada, una sábana que es replegada, ¿cierto? Mm. Como cuando viene recién empaquetada, ¿cierto? En su sobre. Es como que los extremos de los pliegues de distintas épocas de repente se juntan. Sí, ¿sí? Siempre. Siempre se juntan. Sí. Y es por eso que vamos a estar comentando en esta noche un libro de una escritora chilena, Carmen Berenguer. Escritora de la dictadura, podríamos decir, porque publica prácticamente su obra gruesa bajo dictadura plena en los años 80 en Chile. Carmen Berenguer inicia su carrera literaria el año 81 con el libro que vamos a comentar esta noche, que se llama Bobby Sands desfallece en el muro. Y junto con ello también vamos a estar haciendo la ligación, como siempre, en el jazz, y en este caso compartiendo la música de una banda emblemática de lo que fue el paso al jazz fusión en Chile. Lo que podríamos decir es como bien parecido a las búsquedas, a ver, ¿cómo describirlo? A las nuevas búsquedas artísticas de la población chilena. Cuando el oscurantismo de la dictadura comenzaba a disiparse, podríamos decir, porque vamos a estar escuchando a La Marraqueta, una banda que el año 90, ese año emblemático, el año 90, ¿cierto? Comienza ya su producción musical, o de lleno en realidad va lanzando sus primeros discos, y por lo tanto incursiona en la música de raíz folclórica, de raíz mapuche, de raíz latinoamericana, altiplánica, etcétera. Pero en clave yacera. Es como que después de tanto tiempo que no pudiste tocar ni siquiera una canción de ni del Tito Fernández, que ya hasta esa weá era revolucionaria para los hombres de verde. Entonces, claro, en los 90 el jazz empieza a decir, por fin podemos tocar algo como esto. Podemos jugar y volver a nuestras raíces. Así que por ahí vamos a andar andando, pues, añeja. Me parece. Siempre en torno, esta vez, este capítulo, en torno a una palabra honda y grande, como es la tierra, y su opuesto, quizás, que es el hambre, ¿verdad? En torno a eso vamos a sacar unos poemitas por ahí, unos clásicos de siempre también. Traemos bajo la manga a la Mistral, a Atelier, que se manifestaron en torno a la tierra, a su noción de la tierra, que sí, son profundas. Claro. Por ahí hay un programa de radio, o sea, perdón, una estación de radio comunitaria también en Argentina, muy buena, que se llama FM La Tribu, y que tiene un eslogan que dice: sin aire no hay fuego. Es verdad. Muy cierto, y yo creo que similar aplica para la tierra. Sin tierra no hay nada. Por eso. Y sin tierra hay hambre. Sí. Y es lo que estamos viviendo hoy día desde el pueblo mapuche, en la lucha histórica. Claro, sin, o sea, tierra, cuando hay hambre. Cuando decimos tierra, rápidamente, inevitablemente llegamos al pueblo mapuche, porque son la gente de la tierra. Son la gente de la tierra y son quienes están dando cara a lo que es la lucha por la tierra, así ya cuerpo a cuerpo, claro, digamos. Porque yo creo que todos estamos insertos en esa lucha, pero ellos la viven crudamente. Nosotros todavía nos hacemos un poco las locas, como que no es tanto por aquí, pero es. Así es, pues. Así que sobre el hambre, la tierra y algunas huelgas relacionadas con eso también, es lo que vamos a estar comentando y lo que les invitamos a disfrutar a continuación en Palabras a Destiempo. Epitafio. Estoy esperando la alondra que en primavera lo es todo para nosotros. Ahora, en mi lecho de muerte, sigo escuchando aún a los negros cuervos. Bobby Sands. Yo no lo quise, amada Irlanda. Ellos, los cuervos, entran en los jardines y lo destruyen todo. Un décimo día. Vacío en la lengua seca. Habla porque es lo único, digna lengua. Día 13. Saliva la entrada en la garganta que traga a bocanadas, disuelta en la lengua la sal. Día 14. Los ojos, ¿de qué sirve el pasto en los jardines? El humor vítreo llena las cuencas vacías. Louis Sands es poeta y miembro del ejército republicano irlandés. Por el solo hecho de luchar por la liberación de su pueblo, es encarcelado en Mase y condenado a cadena perpetua. Inicia entonces una huelga de hambre por los maltratos y torturas intolerables para la dignidad humana. Esa es mi razón para escribir acerca de las tribulaciones del hambre. El hombre, como símbolo idealista, es universal. A través de Bobby Sands hago un homenaje a todos aquellos que luchan por liberar al hombre de la explotación, la miseria, el hambre y la tortura. Palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica, capítulo número 11, Tierra, Hambre, o Hambre, Tierra, como usted quiera. lo que sí es una sola cosa, es que hemos estado comentando al comienzo de este capítulo un libro titulado Bobby Sands desfallece en el muro, el primer poemario publicado por la poeta chilena Carmen Berenguer, nacida el año 1946, hasta el día de hoy viva aún, escritora, cronista, poeta, artista visual también, chilena, relacionada alguna vez con Pedro Lemebel a través de las yeguas del apocalipsis, bien performática para su poesía, y tal vez performática no solamente en lo corporal, ¿cierto?, que ya es un tópico en su literatura. De hecho, hay que pensar que este su primer libro es precisamente acerca de un cuerpo que desfallece. O sea, la corporalidad está presente siempre. Y tal vez, incluso si trasladamos la palabra cuerpo a su poesía, en el caso de Bobby Sands desfallece en el muro, hay una especie de cuerpo en el mismo texto. Un libro que es muy visual también, donde los poemas, casi como haiku, ¿cierto?, duran no más de 4 o 5 versos en la mayoría de los casos, y que toman formas, se esparcen las palabras en la página, algo bastante propio también de la década de los 80, pensar en una Diamel Altit también, que juega con las sonoridades, con romper un poco una idea media vanguardista todavía de la literatura. Quizás intentando graficar el delirio del hambre también. Claro. Como el trance que es tener de un hambre prolongada. Nunca lo he vivido, pero a través de este libro igual yo creo que se manifiesta un poco eso. Claro, yo me imagino que pocas personas lo habrán vivido, ¿cachai? Sí. Así como para poder tener el momento de leer un libro como este, es difícil. Pero, y por lo mismo yo creo que ocupa una herramienta que va más allá del texto mismo y que llega a chocar incluso en lo visual. Por ahí alguien le llamaba poesía graffiti, porque también tiene una especie de fórmula de esparcir palabras en un muro, que sería la página en este caso. Hay que pensar, bueno, un poco aterrizando también la obra para quienes no la conocen, hablar un poco respecto al objeto de inspiración del libro. Bobby Sands, llamado originalmente, o más bien realmente Bobby Sands es como su apodo, ¿cierto? Robert Gerard Sands, que también es la traducción de su nombre más auténtico, que es impronunciable para este locutor. ¿Y por qué? Porque es irlandés. Él nace el año 1954, un día 9 de marzo, fallece un 5 de mayo de 1981. A los 27 años de edad, precisamente fallece producto de una huelga de hambre que protagoniza junto a otros compañeros más del ejército republicano irlandés, el año 1981. El IRA, claro, más conocido como IRA. Mismo año en el que Carmen Berenguer precisamente se entera de este acontecimiento y le rinde un homenaje con esta obra. Con la descripción que recién habíamos leído a la vuelta del tema, que está en la contraportada del libro. Una manera de hablar de los muertos, quizás de otra tiranía, de otras especies de dictaduras, por no poder hablar de las de aquí, por toda la presión del momento, política del momento. Absolutamente. De hecho, ahí Carmen Berenguer menciona, dice como el hombre idealista es universal. Sí. Ocupa esa frase, el hombre idealista es universal. O sea, la persona, el hombre, evidentemente lo dice como plural. La humana, el humano. Claro, como plural de una época en la que todavía ese tipo de cosas no entraban a discusión. Pero claro, un grito de libertad y de justicia que es universal y que precisamente hoy día nos convoca a propósito de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, que ya cumple 112 días, si no me equivoco, y que sufre no solamente las consecuencias propias de la inanición, ¿cierto?, del ayuno permanente, sino también de la indolencia de un gobierno que no ha mostrado ni un ápice de diplomacia, siquiera, de diplomacia, o sea, con esas palabras respetuosas lo digo, de diplomacia, con respecto a un sector mayoritario de la población que constituía este territorio. Ni siquiera les interesa disimular la diplomacia, o el protocolo, o nada. Es tan fascista que no lo consideran. Eso, es el peligro de lo que estamos viviendo en estos momentos, un gobierno más impronunciable que el nombre de nuestro homenajeado esta noche. Un poco, bueno, contarle también el contexto. El IRA es un ejército paramilitar, o sea, una organización paramilitar compuesta por civiles que por allá por los años principios de los 70 en Irlanda del Norte, se está enfrentando a la colonia británica, al Reino Unido. Comienza su conflicto a comienzos de los 70, pero un conflicto que hasta el día de hoy se manifiesta en otra intensidad, en otra magnitud, en distintas manifestaciones que tienen que ver con un conflicto, se imaginarán lo complejo de entenderlo para nosotros al otro lado del océano, pero que tiene que ver en parte con un sector de la población de Irlanda del Norte que estaba de acuerdo con mantenerse como colonia del Reino Unido, y que era una población mayoritariamente protestante en términos religiosos, de la iglesia protestante, luterano, ¿cierto? En cambio, los sectores minoritarios de la población de Irlanda del Norte, sin embargo aún importante en su número, eran también en gran parte católicos y no estaban de acuerdo con mantenerse como colonia del Reino Unido, así como ponerlo como un resumen de bandos. Y es aquí donde comienzan a surgir estos, por eso digo, este conflicto con ese tipo de complejidad, religioso, político, territorial, geopolítico, de tradiciones culturales, etcétera, étnico podría decirse incluso. Y es en este contexto en que se constituyen, bueno, se provocan estas choques entre sectores de la población que llegan a niveles armados incluso. ¿Y qué ocurre aquí con Bobby Sands? Muy interesante la historia de este personaje. Él es perseguido pero durísimamente por la policía británica. Es tomado preso en primera instancia en abril de 1973, condenado a 5 años de prisión por posesión de armas de fuego. Liberado 3 años después, es decir, le rebajan 2 años de condena, pero el mismo año en que lo liberan, lo acusan de estar implicado en un atentado con una bomba a una industria de muebles de un sector que era principalmente unionista, como le llamaban, que eran los que querían mantenerse unidos, por decir, a la colonia británica. No hay ningún tipo de evidencia de esta segunda acusación. La primera, el porte de armas de fuego, que probablemente era real. La segunda, el bombazo, que no hubo ningún tipo de evidencia, por lo cual se le acusa, no es tomado preso, y sin embargo, como es propio de las políticas represivos policiales, poco después se le acusa de participar de un tiroteo contra la policía británica, y con esto es ahí definitivamente ingresado a la cárcel de Mase, también llamada cárcel de Long Ketch, o el Bloque H, así también le llamaban, en Irlanda del Norte, donde cumple una condena de 14 años de prisión, o donde es condenado a 14 años de prisión. Y es aquí donde comienza esta historia en que Bobby Sands lidera rebeliones y huelgas dentro de la prisión, entre ellas una huelga de mantas con la que primero comienza, que tenía que ver con que, bueno, ¿por qué comienzan las huelgas más duras? Tienen que ver con que el gobierno de Margaret Thatcher en los años 70-80 empieza a levantar una política, una campaña de criminalización del IRA y de todos sus seguidores, y por lo cual le comienzan a quitar por decreto la calidad de prisioneros de guerra a los militantes del IRA que estaban presos. Claro, ellos reclaman su estatus de preso político. Claro, claro, que eso le daba ciertos privilegios, claro, diferencias respecto a un preso común, ¿sí? Y claro, comienzan su primera huelga, la primera huelga de la manta, que tenía que ver con que se niegan a ocupar el uniforme de los presos comunes. Claro, andan desnudos con una manta. Con una manta encima, sí, nomás, así como, yo no soy igual a un asesino, sí, no soy igual a un ladrón, yo soy un preso político y de guerra. Posteriormente una huelga sucia. Una huelga sucia, que es muy particular y que los tipos... Es muy estratégica. Claro, claro, los tipos se niegan a la ducha, se niegan a los protocolos de sanidad de la cárcel, e incluso llegan al punto ya de no permitir que les saquen los desechos de su... De su celda. Water. Claro, del water que tienen en la celda. Y llenan con mierda, ¿cierto?, los muros de la celda para decir, si vamos a seguir en esta, van a tener que aguantar mi olor a mierda. Y también es una manera de hacerlos gastar mucha plata, claro, porque no es cosa de llegar y limpiar con una escoba esa celda, sino que tenían que sanitizar. Entonces la cárcel gastaba muchos recursos en limpiar esa celda. Exacto. Y finalmente una huelga de hambre el año 1981, que va acompañada por varios otros presos más. Y que, entre medio de esto, Bobby Sands es elegido parlamentario del Congreso Británico, una cuestión súper loca, a lo Mandela, ¿cierto? Él, dentro de la cárcel, se postula a diputado, por decirlo en términos chilenos del asunto, y gana, y sale electo, lo cual es un bofetazo ya a las políticas colonialistas británicas. Pero esto no es suficiente para poder salir de la cárcel. Comienza una huelga de hambre que dura 66 días y el día 66 fallece por inanición, por desnutrición. Hay un detalle que es importante saber, que el IRA igual tenía organizada cierta resistencia por fuera de la cárcel, que hacía que los policías que daban las golpizas, porque los golpeaban sistemáticamente, estaban un poco amenazados, porque por fuera amenazaban a su familia. Entonces después ya hay algunos que no querían entrar a darle la paliza a los rebeldes, porque eso implicaba repercusiones después afuera, que atacaban a la familia de los policías. O sea, igual había cierta resistencia, aún encarcelados, todavía generaban ahí una disputa de poder. Claro. Amenazaban. Claro. Claro, y de hecho dicen que estas huelgas de hambre fueron como ya la gota que rebasó el vaso para el desprestigio del gobierno de Margaret Thatcher, de la, sí, Dama de Hierro, ¿cierto? Que era como esta figura tan imponente y que terminó dando como el puntapié fundamental para ya derrocar estos gobiernos y comenzar a un estado más democrático. Hay una película irlandesa que yo vi hace un año. Muy buena, muy buena. La recomiendo si se quieren adentrar en este tema. Se llama Hunger. Es del año 2008, dirigida por Steve McQueen. Y relata esta huelga del hambre del año 1981 en Irlanda del Norte. Para que ahí curioseen y se informen. Claro. Sí, pues interesante. ¿Sabéis que a mí me pasa con estas cosas? Que de pronto aquí cae la universalidad de la injusticia, la universalidad de las luchas sociales. De la protesta y de, en el fondo de la universalidad, que tal vez si nos vamos más atrás todavía, la universalidad del humano, de los humanes en su manifestación popular, ¿cierto? Porque de pronto un Machi Celestino Córdoba está súper a la par con un Bobby Sands en Irlanda del Norte el año 1981. Sí. Y así como tantos más seguramente que ni conocemos, pues entonces... Es súper importante de pronto buscar referentes, fuentes de otros espacios, de otros territorios, de otros tiempos, que nos permitan un poco darnos cuenta que, en primer lugar, las cosas de repente no han cambiado tanto, y en segundo lugar, tenemos ejemplos de cómo algunos escenarios políticos se repiten. O sea, dejando de lado un poco la tragedia que implica esta situación, yo creo que es importante decodificar qué está diciendo el Machi Celestino, por ejemplo. Sí. ¿Qué está diciendo con su huelga de hambre? ¿O qué decía Bobby Sands cuando hacía huelga? ¿Por qué? ¿Por qué están dispuestos a dar la vida? ¿Cachai? Aparte, dejemos de lado el romanticismo revolucionario, sino el mensaje claro que están dando. No es una cuestión idealista, sino una lucha por la vida, ¿verdad? Porque claro, nos llenamos de metáfora de que somos la tierra y acá, pero hay personas que lo habitan así, así de radical, esa empatía con la tierra y esa lucha con su propia vida. Claro. O sea, ¿qué más puede quedarte cuando pertenece a un pueblo que ha sido pero usurpado hasta lo más último que te puede quedar? Y que más encima te imputan, te acusan de un montaje burdo, ¿cierto? Respecto... De lo que quieran, de lo que se les ocurra. Claro, y que tenéis que estar condenado a... ¿Cuánto está el Machi? A 18 años de cárcel, una cosa así o más. No me equivoco, no me acuerdo ahora exactamente, pero... Es súper similar la situación. O sea, una persona como Bobby Sands en su momento. Hoy día un Machi Celestino que es una autoridad más encima ancestral. Y que además tiene un peuma, tiene un sueño, en el cual el sueño le exige volver a su rehue a pasar sus últimos días para poder restablecer un equilibrio natural, que es uno de los... O sea, imagínate ese argumento, presentarle a un abogado en un tribunal chileno. ¿Sabías que le dijeron, de hecho, Añeja, en la última recurso que interpuso en la Corte de Apelación el abogado de... Cuando presentaron este recurso de volver al rehue, sí. el juez o la jueza, no estoy seguro, pero los tribunales le dijeron en la ley no se hacen distinciones religiosas, así que no podemos aceptar un cambio de condiciones de prisión por un sueño que respecto a su religión tuvo este personaje. O sea, lo tratan de ridículo, lo minimizan, igual que a la Berta y a la Nicolasa Quintremán. Que decían que la iban a pasarla por la ley como chilena y no como pehuenche. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Es el punto, ¿cachai? O sea, en primer lugar, no me vengan a decir que la religión no tiene sentido o no tiene importancia en un sistema de justicia de un país donde el presidente jura por Dios. Sí. ¿Cachai? O sea, no, es como... ¿Cómo me pueden venir a decir? No, es que el Machi está interpelando respecto a un tema religioso de su religión. Oye, cuando el sistema judicial chileno está basado en... Está con la mano en la Biblia. O sea, el presidente jura por la Biblia, jura por Dios cada vez que firma una ley, cada vez que habla. Y donde sabemos cómo, por ponernos más agudos todavía, cómo la iglesia evangélica está presente en la iglesia chilena. Sí. El sistema que tienen de cuántas personas que salen o le acortan condenas porque se meten en la iglesia y pasan a ser evangélicos y después salen como predicadores, pedófilos, asesinos, ¿cierto? Femicidas. Así es la justicia chilena, entonces... Bueno. Vale callampa, hay que decirlo, vale callampa, porque no hay diálogo, o sea, no hay nada. A las callampas de... O sea, el viernes pasado, cuando está unas horas antes de la transmisión del viernes pasado, del programa anterior, colgaron a dos mujeres mapuche... Y nadie ha dicho nada. Y dicen que se suicidaron, ¿cachai? Claro, la mamá y la hija, a lo Macarena Valdés, se suicidaron. Entonces todo el mundo sabe que es mentira, pero ¿qué herramientas nos quedan para defender, ¿cachai? No, por eso es interesante, aparte de trágico y todo, una huelga de hambre, porque va siendo como más uno de los últimos recursos para decir algo que tiene que ser escuchado, ¿verdad? Así de trágico es este país. Y muchos otros países, porque cientos de muertos, defensores de la tierra en Latinoamérica en los últimos años, aparecen a cada rato esas noticias. Exacto. Oye, démosle la voz a Les Sin Voz, en un homenaje también, en este caso que estamos leyendo, Bobby Sands de Fallece en el Muro, libro de Carmen Berenger, del año 1981, sobre un preso del IRA irlandés que falleció en huelga de hambre por igualdad, justicia y libertad. Nos vamos a ir con las palabras que tildaron de despedida del Machi Celestino, que afortunadamente aún no se han hecho efectivas a lo que va este programa, hoy día viernes 14 de agosto de 2020. Pero vamos a escucharlas, porque de despedida o de lo que sean son las palabras que hay que escuchar. En palabras a destiempo, ya se poesía desde la trinchera radiofónica.

Era el tiempo inolvidable en que estábamos en la tierra, cuando cualquier cosa hacía ruido al caer. Nosotros mirábamos por todas partes con nuestros sabios ojos. Nuestros oídos entendían todos los matices del aire. Sabíamos de lejos cuando venían los pasos de los amigos. Podíamos tomar lo mismo una flor que un guijarro del río. Era el tiempo en que no podíamos atrapar el humo, que es todo lo que nuestras manos pueden atrapar ahora. Thank you. Estamos riendo. Ustedes se pierden en el backstage, sí, de todo esto. La radio debería ser al revés. Cuando queremos hablar, que nos apaguen el micrófono. Y cuando queremos compartir entre nosotros, lo prendan. Y así compartimos con ustedes, amigas y amigos que están ahí al otro lado de la señal. ¿Estarán ahí? ¿Qué están haciendo? Ya. Oye, pongámonos serias. Amigas y amigos, ustedes nos están escuchando por la 93.5 FM en Coyhaique, Radio La Tuve, también en patagonialibre.org. Seguramente también, si está en el litoral central sur, San Antonio y alrededores, se encuentran sintonizando la radio Las Quenche. ¿Te acuerdas, vieja? Se me quedó el papelito abajo. ¿Del dial? Sí. Lo olvidé. Lo teníamos cerca. Radio Las Quenche. Usted puede buscar la aplicación de Radio Las Quenche, que está disponible en su Play Store, ¿cierto? Usted la puede encontrar por ahí. Pero también, si quiere escuchar Radio Las Quenche por la señal de su radio, puede encontrarla por la siguiente. se me perdió el dial. Ahí está. 87.5 FM y 87.9 FM también. En San Antonio y alrededores. Uf. Oye, y en La Calera y para el interior, ¿nos escuchan por Radio Bajo Cemento? Claro que sí, pues Radio Bajo Cemento, que está ahí. Oye, un abrazo enorme para Gonzalo, que ha estado ahí jugándosela toda por Radio Bajo Cemento y por la comunicación popular de esos sectores que son como que si los cerros de Viña del Mar son lo que está fuera de la postal Viña Marina. Valparaíso está más dentro de la postal de la región, de la quinta región, pero La Calera, Quillota y alrededores es como ya un sector que para quienes lo conozcan sabrán que es como el patio trasero realmente, con todo respeto para la gente que habita esos sectores, ¿cierto? Pero contra la propia voluntad se ha vuelto un patio trasero de las mineras, de las hidroeléctricas, ¿cierto? Pero hay quienes están jugándosela por la movida del interior. Claro. Ahí está el Gonzalo, está la Diana, hay varios personajes por ahí. Vamos a seguir mencionándolo para que sí. No lo encuentren. No, está bien. Pero bueno, tienen prometida una suculenta por ahí. Recuérdalo. Radio Bajo Cemento, seno con Z, seno.fm/Radio Bajo Cemento. Ahí usted puede escuchar 24 horas al día buena música y programas como este los días viernes a las 9 de la noche. Oye, yo escuché que nos retransmiten por la radio Placeres. Claro que sí, 87.7 FM a la izquierda del dial. Usted puede escuchar también en radioplaceres.cl los días sábados a las 5 de la tarde los capítulos que ya han ocurrido, que ya han transcurrido y que usted se lo perdió porque el día viernes por la noche se le ocurrió hacer otra cosa que no era escuchar Palabras al Tiempo. Pero no se preocupe, si usted anda así de disperso, así de dispersa, no es de la vieja escuela que sintoniza a la hora de la transmisión, puede también ingresar a www.adestiemporadio.blogspot.com y ahí van a estar todos los capítulos grabadísimos, al igual que en la plataforma iVox, ibcortoox.com o en la aplicación de su Play Store del mismo nombre. Palabras a Destiempo, Resurgimiento 2019 y más, es como nos puede encontrar en iVox. tiene para regodearse con este programa. No hay excusa. A la hora que quiera, donde quiera, cuando quiera, escúchenos. Claro, la única excusa es veo tele y no escucho radio. No, qué lata. De verdad, no, qué lata. ¿De verdad todavía ves tele en el siglo XXI? ¿Qué veis? ¿El matinal? ¿Qué voy a ver? ¿Qué pasa? Bueno, no importa. Cada uno ve lo que quiere, pero hay cosas que no hay que ver, que te envenenan, no. Te taladran la mente. Oye, pero lo que no te taladra la mente, o te la taladra, pero por lo menos te hace daño y que de repente es mejor que otras cosas. Que no te haga nada. Es mejor que no te haga nada, claro. Es lo que estamos escuchando anteriormente, la banda La Marraqueta. Te cuento, añeja, les cuento, amigas y amigos, La Marraqueta, una banda de jazz nacida por ahí en la bisagra de la democracia de cartón de Chile, por ahí entre el 89 y 90. Van haciendo esta agrupación que es se le conoce como uno de los máximos exponentes y la consolidación de lo que es el jazz fusión criolla, ¿sí? con doble apellido. Fusión, relacionado un poco también a la movida que venía ocurriendo en el jazz a partir de los años 70-80, cuando ya el jazz estaba en aprietos. Porque ya habían pasado los años 50, donde estábamos en la cúspide, podríamos decir, de un jazz profesional, ¿cierto? Muy inteligente en su musicalización. El jazz bebop, ¿cierto? De los 50, con Miles Davis, con Charles Mingus, con todos estos grandes personajes. Nina Simone también en los años 50. En los 60 el hipismo viene como allá a revolver la cuestión, ¿cierto? Como que ya no sabemos si estáis escuchando o jazz o un rock con trompeta, ¿cierto? Una cosa así. Y en los 70 ya como que el jazz está como pasadito de moda para el mundo popular, ¿cierto? Ya no se baila, se escucha entre profesionales, está bien mezclado con la música más experimental, muy mezclado con el rock and roll, que ya estaba pero en su máxima, incluso con el punk, ¿cierto? Y en los 80, imagínate, o sea, el mundo electrónico y el mundo más enchufado, por decir, ya como que le supera el paso a la trompeta, a la batería sincopada. Pero el jazz, con su genialidad que tiene de ser como una esponja que todo lo absorbe y lo reinventa a su manera, en su lenguaje, es que en los 80 y 90 comienza a apropiarse de estos instrumentos electrónicos y eléctricos, como la guitarra eléctrica, como los sintetizadores. Y tenemos a un Miles Davis que toca entre funk, entre un jazz medio mestizo, ¿cierto? Medio mezclado con la electrónica, con la onda disco, una mezcla bien rara. ¿Y a Chile qué pasa? En Chile tenemos una dictadura, ¿cierto? Como la dictadura desde el golpe de Estado del 73. Que para los años 80, la manera más rebelde que tal vez el jazz pudo haber encontrado para poder incorporar elementos críticos en su música o elementos diferentes a lo que era la tradición del bebop de los 50, era, por ejemplo, incorporar los sonidos indígenas, los sonidos latinoamericanos, o sea, ya tocar un jazz medio cubaneado, ¿cierto? Medio salseado, ya era sospechoso para una dictadura como la que vivimos en Chile. Por lo tanto, ahí comienza una mezcla entre lo que es el jazz fusión, que es este jazz con elementos que mezclan, ¿cierto? Música latinoamericana, música de distintas latitudes, y el segundo apellido que te comentaba, que es lo criollo. Es decir, ya, sí, también lo latinoamericano, el Latin Jazz, que ya venía ocurriendo en otros lugares, en Puerto Rico, etcétera, pero también con elementos tradicionales chilenos, mapuches, de los territorios sur del continente, como la tonada, como la cueca, incluso como los sonidos ancestrales mapuche, como es el tema que recién habíamos escuchado, que se titula Saihueque, y que le da título con el nombre de un cacique tehuelche del mundo mapuche del otro lado de la cordillera, ¿cierto? Para nuestro otro lado de la cordillera, que es lo que hoy día se conoce como la provincia del Neuquén, en Argentina. Saihueque fue un cacique muy diplomático y que en algún momento también supo sacar sus garras, ¿cierto? Y defenderse de lo que para nosotros fue la pacificación de la Araucanía, como le llamaron, y como le llamaron en Argentina, la guerra del desierto. Así que la conquista del desierto, perdón. Así que Saihueque es el nombre del tema que escuchábamos recién. Te voy a comentar un elemento que va a darnos el paso para el tema que viene a continuación. La Marraqueta se funda en el 90 saca su primer... Oh, a ver. Déjame darte el dato real. El año 92 comienza con su... Perdón, 94. El año 94 se constituye el trío básico que conforma la Marraqueta, con Andrés Polak en el piano, el teclado y la voz, Pablo Lecaros en el bajo y la voz y Pedro Green en la batería y la percusión. Comentar que Pablo Lecaros, el apellido Lecaros es como súper importante en la historia del jazz chileno. Por los años 40, el tatarabuelo Lecaros, ¿cierto? Uno de los fundadores de un jazz con elementos mapuche incluso. Hay un elemento súper acuático acá. Pablo Lecaros como que crea una especie de estilo jazzero criollo que le llamaba la mapuchina. Entonces, de esa escuela venía, que era en el fondo era incorporar elementos de la música mapuche en ritmos como el foxtrot, como el vals, como el jazz más bailable, más swing, ¿cierto? De los años 50. Bueno, de esa escuela viene Pablo Lecaros, que es como el, no sé si nieto o algo así, pero que es mucho más reciente, ¿cierto? De la familia Lecaros, y que constituye también esta banda que es La Marraqueta. Y este Pablo Lecaros junto a Pedro Green en la batería son quienes también acompañan en los años 80 unas nuevas incursiones que hace otro personaje de la música chilena súper importante, que es Isabel Parra. Isabel Parra estaba en el exilio en los años 80, un exilio obligado, ¿cierto? Estaba restringida su ingreso a Chile en dictadura. Y conoce a Pablo Lecaros, a Pedro Green, y graban juntos. Pablo Lecaros y Pedro Green constituyen como la banda que hace la música de acompañamiento a la voz y a la guitarra de Isabel Parra. Y crean canciones como la que vamos a escuchar a continuación, del disco Enlaces de Isabel Parra, del año, no estoy seguro acá, 80 y algo. El tema se llama Otros Todos. Y es para que nos demos cuenta un poco también cómo este jazz fusión criolla de los años 80, terminando los 80, empezando los 90 en Chile, viene a incorporar elementos tradicionales. O sea, en el fondo, Isabel Parra se empapa del jazz y Pablo Lecaros y Pedro Green se empapan de la música tradicional chilena, y con eso empieza este nuevo mundo del jazz en Chile a partir de los 90. Escuchas Palabras a Destiempo. Todas las relaciones son misteriosas. Todas las teorías son sospechosas. Todas las multitudes son caprichosas. Todas las amistades maravillosas. Todas las amarguras son transitorias. Todas las direcciones. Todas las reverencias son inmemorial. Todas las evidencias contradictorias. Todas las aventuras son recordables. Todas las decisiones son reparables. Todas las tentaciones son confesables. Todas las religiones son abordables. Todas las artimañas son aplicables. Todas las mariposas son intocables. Todas las conclusiones son descartables. Todas las palabrotas son saludables. Todas las criaturas diferenciables. los ganadores son vanidosos. Todos los enemigos son peligrosos. Todos los reumatismos son dolorosos. Todos los provincianos son cariñosos. Todos los mecanismos defectuosos. Todos los fanatismos incomprensibles. Todos los impostores imprevisibles. Todos los elementos incontenibles. Todos los seductores inconfundibles. Todos los dictadores inconmovibles. Inalcanzables. Todos los desterrados inconsolables. Todos los trotamundos inagotables. Todos los escorpiones incontrolables. Todos los navegantes incomparables. Todos los arrogantes insoportables. Todos los tratamientos inaguantables. Todos los pacifistas indispensables. Todo lo que se canta no es convincente. Todo lo que se asume no es evidente. Todo lo digerido no es contundente. Todo lo programado no es atrayente. Todo lo declarado incompetente. Se entona no es partitura. Todo lo que se sufre no es por las puras. Todo lo que se busca no es sepultura. Todo lo que se pierde no es dentadura. Contentamiento bien prolongado. Todo prohibimiento bien clausurado. Todo sometimiento siempre abolido. Todo estremecimiento siempre sentido. Todo padecimiento siempre nocivo. Todo florecimiento definitivo. Todo florecimiento definitivo. La sombra inquieta. Y ahora que su planta no quiebra la grama de nuestros senderos, y en el caminar notamos que falta tremolante llama su forma pintado de luz solar, cuantos la quisimos abajo, apeguemos la boca a la tierra, y a su corazón, vaso de cenizas dulces, musitemos esta formidable interrogación. Ahí arriba, tanta leche azul de lunas, tanta luz gloriosa de blondos estíos, tanta insigne y honda virtud de ablución, que limpien, que laven, que alveen las brunas manos que sangraron con garfios y en ríos, oh muerta, la carne de tu corazón. Thank you. es el hambre de las calles, el absoluto rigor del hambre. Es el hambre de las calles, el absoluto rigor del hambre. Es el hambre de las calles, el absoluto rigor del hambre. Es el hambre de las calles, el absoluto rigor del hambre. Es el hambre de las calles. Es el hambre de las calles, es el hambre de las calles, es el hambre de las calles, es el hambre de las calles, el absoluto rigor del hambre. Es el hambre de las calles, el absoluto rigor del hambre. Es el hambre de las calles, el absoluto rigor del hambre. Bobby Sands desfallece en el muro del año 1981 de la autora chilena Carmen Berenguer. Lo que estábamos escuchando recién en esta cápsula que preparamos para ustedes, amigos y amigas del otro lado de la luna que están escuchando Palabras a Destiempo. Y claro, un libro que nos cae como, diríamos como anillo al dedo, pero más bien nos cae como un balde de agua fría otra vez. En estos momentos que tal vez la historia, con sus pliegues, ¿cierto?, va a volver a escribir, y si no lo hace habrá que obligarla, porque tenemos hoy día un Machi Celestino Córdoba cumpliendo más de 100 días sin comer, y que está pronto en circunstancias que esperamos que no ocurran, a dejar también de beber agua. Y con eso dar la vida por una causa que está ocurriendo en estos momentos en una disputa histórica. Y la vida sigue. Entonces, nada, pues homenajear también con esto a esas luchas inadjetivables, ¿cierto?, que están ocurriendo hoy en día. Y seguir nomás, pues seguir agarrando fuerza, agarrando esperanza, ánimos. Y acompañándole a ustedes también para que ese ánimo, esa energía se transmita de aquí y más allá de la luna. Hay personas que nos están escuchando por ahí. Yo no sé si habrán una o diez. Sí tengo claro que hay tres personas que están escuchando. ¿Quiénes? Mira, no sé cómo explicártelos, cómo presentarlos, pero son personajes... personaje a secas, podríamos decir. Uno de ellos tiene un apodo, ¿cierto? Le dicen el mono. Un oyente de este programa. Sí. Más que un oyente, es un participante. Sí, es como una especie de miembro. Yo no lo conozco todavía. No, pero él ha participado él tiene una retroalimentación permanente en Palabras a Destiempo que es digna de saludar y de homenajear. Así que Mono y Dani, que en estos momentos no sabemos si nos está escuchando también, al menos sabemos que Mono por ahí está presente, pero Dani está también siempre compartiendo las publicaciones, los capítulos, preguntando. De pronto me demoro dos días o menos de 24 horas en subir el capítulo y ya empieza a chillar este mono, a subirse a las ramas y golpear. Y también hay otras dos humanidades compartiendo esta noche de jazz y poesía. Por ahí un Lucky Luciano. Un Lucky Luciano que con sus dos pistolas en el. A cada lado de las caderas. Surfea las olas de esta cuarentena. Así que a ese surfista esquelético que encumbra las olas de. Encumbra las olas de Valparaíso con su guitarra. Le mandamos un gran saludo a Luciano, que está por ahí compartiendo también esta noche de jazz y poesía. Y a Camil, que con su mirada que se camufla entre un corte de pelo, ¿cierto? A la altura de sus ojos. Está seguramente también compartiendo esta noche de jazz y poesía. Déjame saludar a dos amores de mi vida que, separados por 5 años, nacieron el mismo día. Wow. Un 15 de agosto, David Saavedra y Dani Saavedra, mis hermanos, celebran su cumpleaños. Así que un saludo, los amo mucho y los admiro a mi manera. Sí. Es la base de la radio, ¿no? La comunicarse. Sí. Sí. Por ahí hubo quienes experimentaron sacando un parlante a la calle en bicicleta y compartiendo su música. Hubo quienes hicieron radios mudas. Por ahí hay una radio a colores, como dice la Festival, si no me equivoco. ¿Has escuchado eso, no? No. La Festival creo que dice la radio a colores del país. ¿A colores? Pues, hay radio a colores también. Bueno. Oye, quiero saludar a un personaje villamarino, recreíno más bien. ¿Juan Luis Martínez? No, Julio. El Julio de Masita Rica. Está por ahí. Yo sé que es un nuevo auditor, así que hay que engancharlo, Elda. Ayúdame. Sí. No, pero saludar. Hace unas masitas bien ricas. Oye, Masita Rica, un café recreíno donde está el mejor café turco, los mejores pasteles turcos exquisitos. Un saludo a nuestro amigo ahí que nos difunda con su clientela. Y que infunda la esperanza en que tras revoluciones y pandemias hay pan rico para comer. Y hay cafés turcos. Hay café para hacer turco. Una pausa. Hay café turco para conversar y disfrutar de la vida. Claro. Oye, además de esa cápsula añeja, amigos y amigas, de Palabras a Destiempo, que escuchábamos sobre el hambre, ¿cierto? Estuvimos escuchando un tema de esta banda que está invitada esta noche, La Marraqueta. Qué complejo para los amigos y amigas porteños que escuchan ese conflicto histórico entre la Marraqueta y el pan batido, pero lo siento, nacieron en Santiago. Si bien el jazz llegó a Valparaíso, como ya conocimos por ahí en capítulos anteriores, llegó embarcándose desde otras latitudes. Pero bueno, la Marraqueta, estábamos escuchando recién el tema Tonada para la Pachamama, y que es un tema súper importante para la historia del jazz chileno. En la medida en que Tonada para la Pachamama es una composición de, no me voy a equivocar otra vez, pero me equivoco. Se escucha el revoloteo de las hojas. Claro. Aquí está. No, si no me equivoco, Tonada para la Pachamama está compuesta por por la Pachamama. Iba a decir el nombre de alguien, pero no quiero inventarlo porque los tengo acá, pero no. Bueno, pero lo que sí voy a decirles... Por aquí lo tengo. Es que no me acuerdo si es Andrés Pollack o Pablo Lecaros. Y eso es lo que no quiero mentir. Pablo Lecaros, perfecto. Pablo Lecaros es el compositor de esta canción, Tonada para la Pachamama, y que está compuesta por el año 1990, y acompañada también por Toti Monsalves en el piano eléctrico, Alejandro Vázquez en el saxo alto, Alejandro García en la batería y Santiago Salas en la percusión. ¿Por qué cuento esto? Porque este tema, Tonada para la Pachamama, es inicialmente presentado con la agrupación llamada Cometa. Podríamos decir como la prehistoria del jazz fusión criollo, que luego la Marraqueta en los años 90 va a seguir desarrollando. y que después va a ser el legado que va a tomar Cristian Cuturrufo, otro trompetista chileno que también toma el jazz criollo, incluso Ángel Parra Trío, que también durante los años 90 va a tener este renacer, ¿cierto?, de la música criolla, de este jazz huachaca, ¿cierto?, que ya va a ser otro camino del jazz fusión criolla en Chile. Así que nos vamos a ir con otro tema que esta vez nos va a hacer recordar esta prehistoria del jazz fusión chileno, y que es de la banda Cometa, integrada por Pablo Lecaros y otros personajes más, si no me equivoco también por Ángel Parra. Sí, de hecho por Ángel Parra también, un joven Ángel Parra, que estaba también incursionando en este mundo del jazz fusión criollo en el territorio llamado Chile. Así nos vamos con un tema que se llama Soledad, del grupo Cometa, en Palabras a Destiempo. Thank you. Para el hombre que nace en un país cualquiera, su país es hermoso. Muy rara vez, sin embargo, será alegre, intrínsecamente alegre, alegre por dentro. Y esto no será porque sus habitantes sepan que algún día tendrán que morir. No, porque todos sabemos que algún día tendremos que morir. Lo que hace triste un país es el espectáculo de las desigualdades sociales y económicas que presenta. ¿De qué le sirve a Estados Unidos la belleza que posee si está corroído por el odio racial y por las desigualdades sociales y económicas? Chile es eso, pero el hambre y la miseria de la mayoría de sus habitantes, el desamparo en que viven grandes núcleos de su población agrícola, la desolación en que crecen millares de niños y de jóvenes salidos de las clases pobres, lo entristece y nos entristece. Porque el ser humano vive en la tierra y muere en ella, y es él quien le da a su país su alegría o su tristeza. ¿Y cómo puede dar esa alegría desde las poblaciones callampas, desde los ranchos de los campesinos, desde las piezas de los conventillos y desde las filas de un proletariado cada día más hambriento y más desamparado? Día 30. Débil llega el mar hasta mi cuarto, meciéndome entre sus algas dedos. Puro mar es tu aroma en mi cuarto, son tus fauces diente, es tu espuma la roca que tapiza tu cielo feraz. Náuseas, la náusea, con los labios pintados, vomita la muerte. Quiero a mi amada como quiero mi cuerpo, como no quiero al gusano que ocupará luego este ojo. Día 34, anochece. Día 44. Entrego mi vida como una acción de amor. Me entrego a una agonía lenta como único modo de cambiar la pólvora por jardines de paz, como única forma de esperar la alondra y nuevas primaveras, como único sostén para limpiar las heridas de Cristo torturado. Mañana es el undécimo día y hay un largo camino que recorrer. Alguien podría escribir un poema de las tribulaciones del hambre. Yo podría, pero ¿cómo terminarlo? Bobby Sands, el personaje real de este poemario, que en su homenaje escribe Carmen Berenguer el año 1981 a propósito de su huelga de hambre por la libertad de Irlanda del Norte. Y con eso vamos ya cerrando este capítulo número 11 de Palabras a Destiempo. Hambre, tierra, tierra, hambre. Dos caras de una misma moneda que nos hacen dar estas vueltas en torno al jazz y la literatura que nos permiten capear esa burda normalidad. Y tómense de las manos, amigas y amigas, brinden, cierren los ojos o simplemente respiren profundo, porque a continuación cruzamos con la añeja El Umbral. En este momento estás cruzando el umbral. Parece que está haciendo falta, pues. ¿Se acuerdan ustedes de nuestra raza indígena? Somos nosotros mismos que sufrimos el atropello que sufrieron nuestros antiguos. La raza mapuche le quitaron sus tierras, le destruyeron su familia, y aquí estamos nosotros, atropellados también. Hay que levantarse, hombre. ¡Arriba ese corazón, alto, así como lo enconao! Esta mujer está sufriendo por su tierra, ¿no? Por su río. Me están destruyendo la tierra, destruyendo la tierra, destruyendo la tierra. Machi bordea la muerte por defender su tierra. Y la tierra es suya no por un papelito oficial, sino porque él se sabe hecho de tierra, pedazo de tierra, hijo de la tierra. En Latinoamérica, cientos de defensoras de distintos territorios mueren en las manos psicópatas de empresas y estados capitalistas. Ellos matan sin pudor. Al ponerle precio a la tierra, naturalizan la idea de que debemos ganarnos un sitio en ella. Ellos saben que quienes no están dispuestos a pagar por vivir, traen la bravura ancestral de la resistencia. La guerra no la inventamos. La guerra ha sido impuesta desde hace más de 500 años. Imagino ese tiempo anterior a la guerra y siento nostalgia por aquellos que conversaban con el agua y dejaban que el sol les chorreara en la cara, en paz. Cantamos una realidad, nosotros no protestamos, en cuanto a estamos la fuente, denunciando. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré, a la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré, cantaré, cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. ¡Cantaré! Bueno, amigos y amigas, de palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Usted acaba de disfrutar de la transmisión número 11 de este experimento radial que ha llegado hasta sus oídos y ojalá un poco más allá. Así que nos despedimos con este tema de la banda La Marraqueta, de jazz fusión criolla, nacida en Santiago ahí por los años 90 y que estuvimos disfrutando junto al libro también Bobby Sands, Desfallece en el muro, de la escritora chilena Carmen Berenguer, en el año 1981. Lea, investigue, disfrute, comparta, piratee este programa y por favor no quede indiferente. ¿Nos puede seguir escuchando? ¿Sí, Añeja? Fue un placer, como siempre. Usted sabe, a destiemporadio.blogspot.com están todos nuestros capítulos. Y un saludo a todas nuestras invisibles radioescuchas que se dan el tiempo de incorporar a su vida palabras a destiempo. Claro, nos puede escuchar todos los viernes a las 9 de la noche en directo, en vivo y en directo por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, patagonialibre.org para todo el mundo. También en Radio La Fquenche nos puede escuchar en vivo. ¿En qué dial sería ese, querida Añeja? Ese es en el 87.5 FM y también en el 87.9 FM. Para todo el litoral central sur, San Antonio y alrededores. Y también en Quillota me contaron que hay una radio trascendiendo lo normal. ¿Cuál es? Quillota, La Calera, seno.fm/radio-cemento. Ahí puede escuchar también los días viernes a las 9 de la noche en directo. Y si se lo perdió, sábados a las 5 de la tarde por Radio Placeres, 87.7 FM a la izquierda del dial en Valparaíso. Radioplaceres.cl para todo el universo. Nos escuchamos. Que tenga una buena jornada.